Hoy se cumple el nacimiento de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé. Nació un 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais, Brasil. En sus comienzos, Pelé mamó el fútbol gracias a su padre, quien jugó para Fluminense y Atlético Mineiro, aunque sin trascendencia por una lesión en su rodilla. Su madre veía con malos ojos el fútbol porque no lo consideraba una profesión, pero nada le impediría al niño Pelé su pasión por la pelota. Su talento natural hizo que Waldemar de Brito lo tentara para dejar su hogar y trabajo para mudarse a San Pablo y fichar en el Santos. Pelé tenía 15 años y ya demostraba sus condiciones en el Santos. Estaba a punto de irse del club, pero un gol suyo ante el Corinthians cambiaría su vida. A partir de ese momento, el joven moreno no paró de convertir goles. Una nueva estrella iluminaba el cielo de Brasil. Jogada de gênio de Pelé. Você acompanha aí no replay. A bola foi pro lado, Pelé pro outro. Que golaço do Brasil! A los 16 años, Pelé iba a debutar en la selección brasileña, nada más ni nada menos que ante la Argentina. En su bautismo con la verde amarela, Pelé iba a marcar un gol. Llegó el Mundial de Suecia en 1958 y Pelé integró la lista de convocados pese a una lesión. El rey vio varios partidos desde el banco, pero en las semifinales, ante Francia, marcó 3 goles y llevó a Brasil a la final, que ganaría ante los locales. Se producía un récord. Un joven de 17 años levantaba la Copa del Mundo. El rey, como se llamó más adelante, tuvo estadísticas envidiables a tan corta edad. Jugando para el Santos, marcó 38 goles en 58 partidos y además consiguió el torneo paulista. El Mundial de Chile en 1962 marcó otra etapa gloriosa para Pelé. Fue nuevamente campeón con 21 años. Su éxito no cesó. Siguió marcando goles y ganando trofeos con su Santos. Fueron Copas Libertadores, Intercontinentales y Recopas. Y también fueron 21 títulos locales, una cifra que nadie igualaría. Su tercer mundial en Inglaterra no fue bueno, pero en 1970 Pelé iba a demostrar en México su capacidad para lograr una tercera Copa del Mundo. Vai Tostão, pinta o seu marcador, cruza da linha de fundo, sobe Pelé, o Brasil marca! Pelé 1-0 Brasil, 20 minutos do primeiro tempo da partida. Brasil 1, Itália 0. Corre Rivelino, passa pela bola, chuta Pelé. Su carrera fue impactante. Es el máximo goleador del mundo con 760 goles oficiales en 822 partidos. Pero esta cifra se estira a los 1.282 goles entre encuentros oficiales y amistosos. Como si fuera poco, Pelé tiene otros hitos en su haber. Le convirtió 8 goles al Botafogo en un partido en el que Santos ganó 11-0. Fue el máximo goleador en una temporada con 127 goles y es uno de los pocos futbolistas que no jugaron en el fútbol europeo. El rey solo pasó por 2 equipos en su carrera, el Santos y el Cosmos de Nueva York. Pelé, un deportista extraordinario, nombrado atleta del siglo en 1980, hoy cumple 69 años y en Todos Atrás le brindamos un merecido homenaje. ¡Saludo, Rey!